y quien además tuvo 2 años detenido injustamente en la sede del SEBIN Helicoide, producto de la declaración de un patriota cooperante, el cual inclusive se desconoce, bueno, los datos, y inclusive acusación, y pese a todo eso, pese a toda la irregularidad del caso, Rosmit fue uno de los detenidos del 2014, fue electo diputado. Inclusive se hicieron todos los procesos para que pudiera, junto con Renzo y Gilberto Estojo, incorporarse al Parlamento y gozar de la inmunidad. Y en efecto, esto nunca se efectuó. Y bueno, la semana pasada, como vimos, Rosmit fue colocado en libertad y pues ahora asumirá lo que el pueblo tachirense, o para lo que el pueblo tachirense lo eligió, que es para ser la voz en el Parlamento.